Pasaron muchos años, hoy todo quedó atrás, y todos los poetas su historia cuentan ya. Hablaban de ese ser, guardián de la ciudad. Dicen que alguien estuvo aquí con todo su amor, la fe que soy.